Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Sonando de fondo Louis el Club con su tema, si es así el rock and roll, del disco Nuestro Rock. Vamos, tenemos 4 entradas para el show de Louis el Club, Los Tónicos y Robert Delirio, este viernes 26 de septiembre a las 23 horas en el SAS, el San Juan Sur, en Moreno 2320. Así que las antipas cuestan 35, la puerta 50 si quieren. Nosotros tenemos 4 entradas, pueden llamar ya al 4864-0489 o el 4866-1095. Y el bicho, el mail es elbichoreactorradio@gmail.com. Tenemos entradas para ir a ver a Louis el Club, Los Tónicos y Robert Delirio este viernes. Show que recomendamos y vamos a ir. Y vamos a escuchar del disco Nueva Fórmula de Los Tónicos el tema El Zorro. Pescar. Un toque aquí, de toque otro, toque allá. Seguro a más de uno puede descansar. El zorro. Era una costumbre muy habitual. Tomabas todo lo que no debías tomar, sacando recuerdos de la gente bien. Espalda con espalda, fuera de la ley, sí. Robando las monedas. Sin rescate. El sol se hace esperar. Cuenta los días en que vas a volver. Los viejos amigos van a recibir al mismo zorro de antes que acabó de salir. El zorro. Delante de tu vida vuelves a ver todos los fantasmas que quieres perder. Y de reojo intentas aprender, pero los ojos que no miran bien no pueden ver. Robando las monedas. Sin rescate. Sol. hoy puede esperar. La querés, la tenés. ¡Ey! Presta atención, que ya empieza el informe especial en el bicho reactor. The race is on. Gotta got faith. Got to have faith, en realidad, de la banda Europe, de su disco Start from the Dark del año 2004. Ah, me da todo, pero vamos. No. Sí, sí, no te preocupes. Sonaba recién. Es Europe, esa banda que conocimos en los 80 por The Final Countdown o Carrie. Yo tenía el cassette. Yo bailé mis primeros lentos con Carrie. Y más de un cumpleaños de 15 de esa camada. No, yo 15, antes de 15. Carrie. Estoy hablando de primaria, finales de primaria para claro, mí. Claro, 86. Bueno, ahí tenés. Yo terminé el 89. Así es. Sexto grado. Mini manso. Contanos, Maurito, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó en el bicho reactor? ¿Por qué traje este disco? Primero, lo que todos nos preguntamos. Estamos no, a... yo no, no. Aparte es un mimo para Juan Pablo. Otro mimo para Juan Pablo. Hoy queremos que la gente mima a Juan Pablo, por favor, por los medios, mímenmelo. Y bueno. Si hay que venir a mimarlo, están invitados, sea hombre o mujer. Este año veo que estamos a full con las efemérides. Y me gusta. Sí. Para algunos va a ser una excusa para pasar cosas. Sí. En algún punto es una excusa. Es un poco. Pero ayer me he dado cuenta que el 22 de septiembre se había editado, del año 2004 justamente, hace 10 años, se había editado Start from the Dark, disco de Europe. ¿Y por qué me pareció interesante? Europe edita en el año 86 ese famoso disco que tenía de Final Countdown y Carrie. Un disco, ahora lo ponemos. Sí, pero... lo que pasa es que esos dos temas son un pelotazo, se archi escucharon y la banda quedó ligada a eso. Sí. Algo que me parece anecdótico, vendieron 20 millones de copias con ese disco. 20 millones de copias. Después, ¿qué es lo que le sucede? Entran, habrán girado un par de años a full y habrán facturado lo loco. Y después la banda entra en un bache. Pero lo que siempre se dijo de Europe era que eran grandes músicos. El cantante es un animal, que el violero era una bestia. John Norum. Pero la gente... lo que le pasaba era esto de... asociarlo directamente... de asociarlo a esa bizarreada. Ya, sí. Ya se lo tomó como algo bizarro. Pues no lo era, los teclados eran muy ochentosos. Claro. O sea, en su momento no lo era. La balada era muy de los 80. Algo que hoy podríamos decir, che, es Mersa. Claro. Escuchar sí. Europe. Y un hit de ese calibre también te quita como un público directo. O sea, claro. Pasó el hit y ¿quién te escucha? No sabés. Claro. Entonces, también te agarra esa... parálisis compositiva de qué mierda hago, qué hacemos, ¿hago pesado, hago más bluesero, hago más rockero, hago más pop? Sí. Estamos hablando justamente de una banda asociada al hard rock, si podríamos decirse, suecos ellos, pero que conquistaron el Reino Unido y Estados Unidos, creo... Argentina también. Y Argentina también, pero creo que a la altura de ABBA en sí, Suecia, sí. Y no mucho más. En el año, como decía, en el año 2004, vuelven... Después de 13 años vuelven... y se deciden hacer algo que no tiene que ver mucho con el viejo Europe y sí tiene que ver con esto que estamos escuchando, hard rock, pero mucho más oscuro. Es más, estamos hablando de un disco que tiene 10 años y suena hasta moderno, sí. Y tiene hasta algo relacionado incluso con el new metal que recién había arrancado. ¿Ah, sí? Para mí está... ¿Tiene algo? Para mí, en el sonido de la viola, me lleva al new metal. No, es una, no está ni cerca de eso, pero es como que... buscaron ayornarse con lo que estaba pasando. Ya había pasado Pantera, ya había pasado un montón de cosas. Les importó poco todo lo que se decía. Y editan este Star From The Dark, que me parece un gran disco y que te hace escuchar a Europe pero chipearte de una manera diferente. Y a mí me pasaba esto que decía Hernán, de la bardeada, porque yo tenía un amigo que me dijo, vos tenés que escuchar a Europe este disco, pero vos me estás cargando. Ya, ¿viste? En esa época, ya en esa 2004. Época. Y los discos que vinieron a posteriori también fueron muy buenos. Y nada, me resultó interesante esto de lo que habrán facturado a lo loco, pero la banda después de esto se disolvió, o sea, digo, después del éxito de ese famoso One Hit Wonder. Sí, en el 86 fue The Final Countdown, en el 88 hubo uno siguiente que fue Out of This World, y recién en el 91 graban uno más, y después de ahí recién en el 2004 editan este. O sea, tuvo una discontinuidad... importante, y esos tres discos fueron de Epic Records y ya ahora están con Sanctuary. ¿Sabés a quién me hace acordar? A ver si coincidimos en el ejemplo nacional, Rata Blanca. Una banda que tuvo un recontra hit, que hoy mucha gente dice, va a escuchar Rata Blanca, lo conocen todos y te bardean. Ya pudieron dar la vuelta, me parece. Sí. Pero durante una época y durante mucho tiempo, me parece, tuvieron que pelear contra esa... El karma, pero la mochila de haber tocado en Bailantas. Sí. Y lo que pasa con Europe, que también quizás pasa con Rata Blanca, nunca renegaron de esto, porque incluso Europe viene, toca 20 canciones, hace 18 canciones de los últimos tres discos, que se ve que es lo que más le mueve. Pero como saben que mucha gente va a ver Carrie y The Final Countdown, la tocan. Además en este disco prueban con afinaciones más graves, son temas más riferos por ahí, por decirlo de algún modo. Y yo recuerdo cuando lo escuché, cuando salió, salió casi en simultáneo con Contraband, ¿viste? El disco de Velvet Revolver. Uh-huh. Y comparando los dos, o sea, un juego mental, yo decía, ¿por qué Velvet Revolver tiene la exposición? O sea, más allá de, obviamente... Sí, la respuesta la sabía, pero... Más allá del de aval que tiene por tener los integrantes que tenía, vos decís, este disco es claramente superior y en la misma beta. Si vos escuchás Contraband, también es un disco más moderno para lo que esperás de Slash, por ejemplo. Ponele, sí. O de Duff. Es un disco también que prueba el tema Slither, que es el corte de difusión. Sí. Era un tema riffero pesado, te diría. Y no lo ves a Slash tocando eso. Sirve como un buen parámetro para medir también el disco de Europe. Y comparándolo, yo creo que sigue siendo mejor no solo este disco de Europe, sino el siguiente, que se llama Secret Society. Y que también esto es lo más interesante del disco que trae Maurito hoy para recordar. Sí. Es que fue el comienzo de una nueva etapa, no fue tipo, a ver, che, claro, hacemos algo más pesadito. No se quedó en eso. A ver cómo viene la mano, si vendemos. Y fue tipo, bueno, fue mal y volvemos. Se quedaron, e incluso el año pasado. De hecho, sacaron tres discos más. Sacaron tres discos más. Uno fue el año pasado. Sí. Ya vinieron dos veces al país presentando eso. O sea que los tipos están girando y se están bancando con sus canciones. ¿Y cambiaron de formación? ¿Hubo mucho cambio de formación o sí, algún otro? Igual. Tempest, que es el cantante, y Norum, el guitarrista, son los que siguen estando. Sí. Dos cositas que quería decir antes de que suene la canción es, por un lado, a mí me gusta el hecho de no renegar. O sea, porque nos encontramos con muchas de esas bandas que reniegan de esas canciones. Ellos no reniegan de ello. Sin embargo, vas a verlos en vivo y te tocan 18 canciones de los últimos 3 o 4 discos. Claro. Y hay una cuestión que también me parece anecdótica, es durante... Desde el 86 al 92, solo en Europa venden 25 millones de copias. Este disco de la vuelta, después de 13 o 14 años, vendió solo 400.000 copias. Que igual hoy vender 400.000 copias es un montón. Mirá cómo se modificó la industria discográfica. Sí. Y toda la camada de los años del One Hit Wonder tocaban con, estamos hablando con monstruos, pero lejos de la música pesada, del hard rock, y en el año de la vuelta salían de gira con Glenn Hughes, por ejemplo. Sí, fue la primera experiencia de Glenn Hughes solista, en vivo después de muchos años de su éxito en la cocaína. Sí, además, Europe participa de festivales metaleros o rockeros. Sí, así es. No es que son un caso aislado de que tienen su gueto. Claro. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar un tema que sí, es Europe. Escuchen cómo arranca y se van a dar cuenta. Por ahí alguno va a estar dudando todavía. Pero vamos a escuchar Wake Up Call de Start From The Dark de la banda Europa. Hello. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar algunas fechas que se vienen un fin de semana, como venimos diciendo, muy cargado. Y más que interesante, puntualmente recordar los Tónicos y Louis del Club y Robert Delirio el viernes 26 de septiembre en el Zaguán Sur, Moreno 2320, a las 23 horas. Nuestros amigos de Bandera de Niebla en el Music Is My Girlfriend junto a Tumbas NN y León Blanco. León Blanco, disculpame que te interrumpa. Es una combinado. Es la banda, es una banda nueva que es una especie de Dream Team conformada por Alexis, que es el batero de los Cajunas, sí. Franco, el guitarrista de Satan Dealers, Leo Blanco, que solía tocar abajo Motosierra y Banda de la Muerte. Y uno de Pelea de Gallos. Y sí, y el cantante de Pelea de Gallos. Eso bien. Todo es León Blanco y debuta en vivo este viernes. Este viernes con Bandera de Niebla en el Music Is My Girlfriend, en el Salón Porreón, Avenida Santa Fe, 4560 a las 22 horas. Y hay muchas otras fechas más que yo les recomiendo. Entren al bichoreactor07.blogspot.com, que está toda la agenda subida ya online. Y el sábado 27 de septiembre, Richard Coleman va a estar presentando Incandescente, su último disco solista, en el Teatro Ópera en Avenida Corrientes, 860. Eso es las 21 horas. Les recomendamos, si quieren ir a ver a Coleman, es todo un Coleman llega a la ópera como solista. Y vamos a escuchar su último disco, el que va a presentar el sábado, Incandescente, el tema que se llama Cuestión de Tiempo. Salgamos a caminar, al menos el aire cambiará. La calle está vacía ahora, el miedo siempre está. Es tarde para volver, estamos pasando la mitad. Estrella fugaz, otórgame la felicidad. Estamos hechos para hablar. Y si algo te apena, es cuestión de tiempo. Elegir el verbo. ¿Qué pasa en la tribu?